todo se refleja. Voy recordando a mi pueblo, voy recordando a mis viejos, aquellos que con cariño me dieron de sus consejos. Sinceros de mi barrio me despido, y de mi tierra que quiero yo jamás de ella me olvido. Fue muy grande el sufrimiento que pasé yo desde niño, injusticias y pobreza en mi vejez todo se refleja. Voy recordando a mi pueblo, voy recordando a mis viejos, aquellos que con cariño me dieron de sus consejos.